buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Bueno, un poquito tarde, más vale tarde que nunca. Las cosas acá no andan bien, a veces el tráfico, a veces algunas cuestiones, pero finalmente ya estamos al aire, estamos aquí para informarle lo de todos los días, decirles que el próximo domingo ya está llegando el día de las elecciones 2008. En este domingo, que a partir de las 8 de la mañana estaremos trabajando para usted en una transmisión especial durante varias horas, que aparentemente nos llevará casi 13 horas de transmisión en enlaces discontinuos, en el que estaremos informándoles qué pasa en cada una de las localidades de nuestro estado. Trataremos de hacer una cobertura más o menos total, y bueno, pues eso será el próximo domingo. Estamos afinando todos los detalles para que esto así suceda. Esperando que ese día tengamos la decisión, todos los nayaritas, todos, de ir a votar para hacer valer nuestro voto con lo que ello significa, ¿no? Hacer valer nuestra decisión en las urnas. Bueno, hay alguna versión, ¿se acuerda que habían liberado a Ingrid Betancourt allá en Colombia? Se ha dicho que todo el famoso video que se vio ahí de la liberación habría sido vendido. Es esto, que se habría entregado 20 millones de dólares para la recuperación de Ingrid Betancourt, que fue candidata a la presidencia de Colombia. Entonces, en ese momento, dicen que no, que lo que realmente pasó es que, ni para no verse tan débiles, los guerrilleros habían pedido una actuación de 20, con un costo de 20 millones de dólares, actuación, porque ese rescate pudo haber sido manejado, ¿verdad? Y bueno, pues ahora han surgido ese tipo de versiones de que no hay nada de eso, según la propia protagonista de la historia. Dijo, no, lo que pasa es que se hizo un movimiento de rescate por parte de la autoridad colombiana para poder liberarme de esta pesadilla que había vivido durante muchísimos años allá en Colombia. Y sin embargo, ahora en Francia, ella dio a conocer, por cierto, es franco-colombiana, ella, Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, niega que su rescate haya sido producto de un pago a la operación de liberación por parte de quien haya sido, del gobierno, que no, esto haya sido una puesta en escena para que la comunidad internacional viera lo que no estaba pasando. Lo que viví, dijo, es lo que puedo testimoniar, y fue una operación militar en la que se participaron corriendo riesgos importantes. Bueno, pues eso es lo que ahora se dice en la liberación de la señora Betancourt, ¿no? Le tomó de sorpresa. ¿Se acuerda de la famosa del antro que, bueno, bloquearon de manera irresponsable algunos policías? Están cayendo cabezas. Hoy, inclusive, el jefe de la ciudad, Marcelo Ebrard, dijo que ya, que él inclusive asumiría lo que el dictamen determine por parte de la Procuraduría General de Justicia del DF. Caiga quien caiga. Corte, regresamos. Bien, regresamos a este espacio de noticias del micrófono. Bueno, pues les comentamos, el domingo estaremos desde aproximadamente las 9 de la mañana, en la que ya empezamos a recabar información de cómo se está desarrollando la jornada electoral. Estaremos en este día de las elecciones 2008. Bueno, pues tratando de informarle, ¿no? De los diferentes puntos. Ayer el presidente del Instituto Estatal Electoral dio a conocer que los resultados estarán dando conforme se estén computando, entrando al PREP, lo que le llaman el famoso PREP, resultados preliminares. Supongo que eso será a eso de las 11 de la noche del domingo. Se espera que podría ya tener un resultado aproximado del 70%. Vaya, teníamos calculado nosotros más o menos a las 9 de la noche, pero ya tendríamos más o menos esa hora, a la hora que saldríamos nosotros ya de desconectarnos, un poco la referencia de cuáles serían las tendencias en mayoría para cualquiera de los candidatos. Sin embargo, el instituto ha dado a conocer que se espera capturar aproximadamente a eso de las 11 de la noche, regularmente hay un ligero descanso para que la gente retome esto a las 6 de la mañana, o por lo menos antes, así era la costumbre. A la 1 de la mañana se suspendía un poco, no se suspendía, el cómputo seguía en lo que viene siendo el PREP y se reiniciaba públicamente en las pantallas a las 6 de la mañana. Pero bueno, ahora dicen que a las 11 de la noche podría estarse dando a conocer resultados ya más o menos del 70%. Bueno, pues aquí estamos. Sí, la gente dice, ¿por qué no? Si había algún error en el horario, no. Pasó que hubo un problema técnico que nos orilló a empezar un poco tarde, pero ya estamos aquí. Bueno, a los que nos están mandando algunos mails, les informamos eso, ¿no?, sobre este asunto. Le decía que el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, dio a conocer que conforme vayan llegando los paquetes con el cómputo de votos de las casillas, se irán dando a conocer, esto es, que cada 5 minutos se harán los cortes por municipio, distrito y demarcaciones. En reunión con integrantes de la Unión de Columnistas, López Zúñiga puso y dio a conocer que el día de la elección, a eso de las 11 de la noche, se espera tener ya con una contabilidad de aproximadamente el 70% o 75%, según la fluidez con la que se vayan dando a conocer las informaciones de las 1.220 casillas que serán instaladas en todo el estado de Nayarit. Se espera que esa hora se tengan calculado aproximadamente entre el 70 o 75% de estas. Recordó que esta elección se cuenta con un padrón de electores de 711.000 personas. 711.000 se van a elegir a 18 diputados de mayoría, 20 presidentes municipales, 20 síndicos municipales, 1.138 regidores de mayoría relativa, en tanto 1.138. Bueno, en tanto que de representación proporcional son 12 diputados y 59 regidores. ¿Mil? Se explicó que el municipio que tiene más casillas es Tepic, con 350, y el que tiene menos es San Pedro Lagunillas, con apenas 14 casillas. Las boletas están registradas y se van a entregar en base a la lista nominal, así como 12 boletas adicionales por casilla, porque cada partido político puede acreditar a 2 representantes en cada una de ellas, y como son 6 partidos, entonces son 12 las que habrán de diferencia en la mesa de escrutinio. Es esto, quizás se entienda, para que no haya malas interpretaciones. Las gentes que están cuidando la mesa, los que están llevando el cómputo y escrutinio de los votos al final, tienen derecho a votar en esa casilla. Evidentemente tendrán que tener para ellos todo un legajo completo de boletas para que depositen en la misma mesa receptora sus votos, ¿no? Es lógico. También dio a conocer que se mandaron a hacer boletas para incidentes, porque pues nunca se sabe si se borra una boleta o lo que pueda pasar. En el caso de diputados son 18.000 boletas. Para presidente y síndico son 24.000 boletas. Para el caso de regidores son 20.000 boletas las que están. Ahí, sin embargo, hay un procedimiento que se tiene que hacer para usar estas boletas. Se debe contar con la aprobación del Consejo y se van a distribuir después de la jornada electoral. El presidente del instituto deja en claro que es la primera vez que se va a manejar el programa de resultados electorales preliminares PREP por parte del Instituto Estatal Electoral directamente. Antes se contrataba a un tercero para hacer ese tipo de trabajos. Ahora no. Ahora ya se tiene la experiencia del manejo de este programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y el mismo instituto debe contar seguramente ya con todos los instrumentos de computación necesarios para que ellos lo realicen directamente. La elección pasada costó 2.300.000 pesos realizar este PREP con una empresa que fue contratada, licitada, de Coahuila, si no mal recuerdo. Esperan ellos hasta ahora menos de eso, pero además la diferencia es que nos vamos a quedar con todos los servidores, con las 20 plantas de luz, se van a quedar como parte ya de la el patrimonio, si de alguna manera se puede llamar así, del instituto, todo esto, ¿no? Con toda la infraestructura que costó casi 1.5 millones de pesos, y eso ayuda mucho porque antes ni un 5 se podría gastar, todo se rentaba, digo, necesidades de un presidente de otros tiempos en las que veía el ahorro, tenía la visión de un ahorro malentendido en la que solamente la figura de su persona era lo que importaba y no la funcionalidad del Consejo Estatal Electoral en su momento. Ahora las mentalidades y las cosas cambian, se modernizan. Regresamos. Corte. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Llegó otro, ya ves. Bueno, pues sí, la verdad es que pedimos disculpas, un pequeño retraso, pero ya estamos, trabajando para usted. Bueno, entonces vámonos rápido y de corridito, como decían en la escuela, ¿no? Rápido y de corridito. Bueno, ahí es, evidentemente lo va a notar usted en cualquier momento en su computadora, que están entrando mensajes de repente cuando usted está trabajando en cualquier otra de las páginas. Bueno, pues sí, aparentemente hay muchas gentes que están trabajando, hackeando, es un hacker, ¿no? O hacker, como le llaman, que están tratando de meterse para tener influencia sobre el Internet, que no está regulado, por cierto, por parte de la el Instituto Electoral. Bueno, pues simple y llanamente es una guerra sucia que está contemplada ahí, pero suponemos que todas las personas ya tienen más o menos el perfil de por quién piensan votar, ¿no? Y no habrá mayor problema. Sin embargo, sí resulta molesto el hecho de que algunas personas intenten todavía por ese lado tratar de influir en la decisión que habrá de tomarse unilateralmente, personalísima, por cada uno de los electores el próximo domingo. Próximo domingo, parecía que no iba a llegar y siempre llega, siempre. Bueno, hubo renuncias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de quien estaba encargado de lo que viene siendo jefe de servicios de administración tributaria. Se dio a conocer la mañana de hoy por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da a conocer el nombramiento de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ¿le suena? Sí, ¿no? Como jefe del servicio de administración tributaria, sustituye a José María Zubiria Maqueo. Bueno, pues se da a conocer por medio de un comunicado de prensa en el que se informa que su titular, Agustín Carters, aceptó la renuncia de Zubiria Maqueo al cargo que desempeñaba desde el 2 de julio del 2003 a fin de desarrollar actividades, dicen, administrativas. Carters reconoció que bajo la conducción de José María Zubiria se dio un gran impulso sin precedentes a la transformación y modernización del SAT, además de alcanzar cifras históricas en los niveles de recaudación necesarios para el financiamiento del gasto público. La Secretaría de Hacienda señala que el presidente de la República, Felipe Calderón, designa a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al frente del SAT y su nombramiento será puesto a consideración del Congreso de la Unión para su ratificación. El funcionario recién nombrado se desempeñaba como administrador general de grandes contribuyentes desde diciembre del 2006 y anteriormente como administrador general jurídico, ambos cargos en la propia, en el propio SAT. Bueno, cambios en la propia secretaría, propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues la iglesia está pidiendo, como siempre, que todos aquellos que están participando hoy en la elección a cargos a cargos públicos, lo tomen con resignación los que hayan perdido y lo tomen con un júbilo prudente, sereno, tranquilo los que hayan de resultar ganadores. La recomendación que hace el clero en voz del vicario, le digo que le gusta la grilla al vicario, le gusta a Jesús Antonio Lerma Nolasco, yo creo que le gustaría lanzarse para algún puestecillo, ¿no? No, quién sabe, hay que ver si la ley lo permite, creo que los ministros del culto no pueden ser, sin embargo, bueno, algún día. Pero está recomendando a cada uno que tomen todo con calma, ¿no? Con serenidad. Un traguito de agua así, ¿no? Está bien. Bueno, hace una recomendación a los candidatos de los diversos partidos políticos que contienden en las, por las alcaldías, por las diputaciones y las regidurías, para que con madurez, con responsabilidad, acepten el resultado que arroje la votación del próximo domingo. Comenta que este, y en este contexto, los propios candidatos deben sensibilizar a sus seguidores para evitar fanatismos que puedan dañar a la elección. No se vale que, como alguna gente lo dijo, deban estar ahí alrededor de las casillas con palos, etcétera. Creo que ese tipo de salvajismo electoral debe haber terminado. No se vale incitar a la violencia de ninguna manera. Dijo el vicario que lo que han estado diciendo es que los candidatos sean respetuosos del resultado de las votaciones y los ciudadanos, sobre todo los que están más comprometidos con los candidatos, que no se fanaticen, y a la ciudadanía en general, pues a cumplir con la responsabilidad electoral del próximo domingo. Bueno, hay una versión no confirmada de que podría haber sido desconocida Reinalda Guzmán, quien es o era la dirigente estatal del PSD. No hay ningún dato que pueda ser oficial este asunto, o una simplemente un rumor que está corriendo ahí, pero que nada oficial se puede informar. Bueno, déjenme decirles que hay gente que piensa que la escalada de precios que se están dando en algunos productos básicos no se ha detenido, y esto a pesar del que dijéramos de la intención presidencial, intención solamente, y de los grandes fabricantes y o proveedores, no ha resultado, según decir de el señor Francisco Valle Miramontes, quien es dirigente del comercio en pequeño en Tepic. Dice que esta escalada de precios en los productos básicos no se ha detenido, y esto perjudica evidentemente al comercio en pequeño, que tiene que recurrir a medidas extremas para continuar trabajando, aunque su margen de utilidad se reduzca drásticamente día con día. Él comenta que en el comercio en pequeño seguimos y siguen ellos enfrentando una escalada de precios que se sigue generando desde cualquier punto en la República Mexicana que sea, y es normal que siempre en esta época se vengan dando ante, dijo él, un gobierno federal que sentimos que le quedó grande el saco. Así lo dijo, pues yo qué gano con quitarle o ponerle nada. Y que no encuentra la forma de sacar a México adelante, y esto repercute en los incrementos a los precios. Vamos a ir a un corte, regresamos. Sí, regresamos. Bueno, vamos a continuar, ya es la 1:54, 1:54, casi estamos a 6 minutos. Oiga, ¿usted cree que puedan estar realizando espionaje, de algún lugar a los senadores de la República? Bueno, por Raúl Mejía González dice que sí, el espionaje que pues se pudiera estar realizando por el centro, el CISEN, al Senado de la República resulta ocioso. Es una vieja costumbre Bueno, por lo menos se ha sabido del espionaje, ¿no? De que pudiera estar pasando. Sin embargo, de alguna manera, supongo que el senador de la República, Raúl Mejía González, se dio cuenta de que esto estaba sucediendo. Y les mando un mensaje: que resulta ocioso como acción emprendida por el gobierno federal, pues hay temas con mayor importancia que atender en lugar de estar escuchando conversaciones o espiando reuniones, ¿va? Pues sí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo estás? No, pues bien, fíjate que pues, más de miedo, ya todo eso, ¿no? Pues que eres. No tiene caso, pues ¿para qué pues? No tiene ningún sentido, ¿va? De repente, pues hay llamadas privadas, muy privadas, ¿va? Que los del CISEN, pues no tienen por qué enterarse, ¿verdad? Y ahí lo van guardándose. Bueno, eso dice el senador de la República, Raúl Mejía González. Ay, estar escuchando. Debe ser, supongo, el morbo y todo eso, ¿no? Lo que hay atrás de todo esto, de las llamadas telefónicas, los pájaros en el alambre, ¿ah? Oye, ¿te diste cuenta que aquel anda? Sí, no, sí, ah, ¿cómo no? Yo lo escuché, estaba hablando ahí que sí, que no, y que para allá, para acá. Y de eso y de otro, no, pues que un negocio, lo que fuera. Lo que fuera, ¿ah? ¿No? Oye, este lo podemos vender, vamos a taquear. No, no, no, no se trata de esto. Bueno, en estos términos se manifestó en el senador de la República por Nayarit, Raúl Mejía González, quien da a conocer y se pronuncia porque el gobierno federal se deje de una vez por todas de implementar estas prácticas equivocadas que realiza el CISEN. La idea es que tengamos responsabilidad, sobre todo las autoridades gubernamentales, de que tengan prudencia, porque esto no ayuda al ambiente político nacional, sobre todo ahora que tenemos tantas complicaciones económicas y políticas. Bueno, que le dejen en paz sus celulares y sus teléfonos, dice el senador de la República, ¿verdad? Seguramente por ahí encontró alguna señal de que le estaban alambreando su teléfono. Bueno, pues eso es muy privado, ¿verdad? Muy, muy, muy privado. Bueno, lo sabemos que el próximo domingo, en otra información, tenemos que vencer a algo. Algo hay que vencer el próximo domingo, el abstencionismo. Quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Nayarit, José Luis Bernal Valenzuela, dijo que este es justamente el reto, vencer el abstencionismo el próximo domingo, porque durante este desarrollo del proceso electoral se debe de, primero, lograr que la gente salga a votar. Segundo, que esto se haga en un clima de paz y de tranquilidad en toda nuestra entidad. Y bueno, ya hemos tenido conocimiento y la declaración del Procurador General de Justicia, don Héctor Manuel Béjar Fonseca, distinguido hombre probo y honesto, en el que ha dado a conocer que están una estrategia operando desde hace ya algunos días para que esto realmente se lleve a cabo con la mayor tranquilidad y garantías que el pueblo de Nayarit debe obtener para que este domingo tranquilo, con la familia, sereno, llegue a la cola, no tenga ningún aspaviento, que los garrotes no van a salir, que no... Algunas gentes están creando esa psicosis. No va a pasar absolutamente nada. Este ha sido un proceso tranquilo, como se esperaba. Es votaciones intermedias. Sin embargo, viniendo del Procurador General de Justicia, es una garantía fehaciente, clara, objetiva, de que las cosas van a estar bien. A decir de José Luis Bernal Valenzuela, ellos han visto... Ok, hay que acomodar ahí. Hemos visto que muchos de los actores políticos ya han cumplido, dijo, con su cometido, y esperamos que tengan la prudencia y tranquilidad necesaria. En la línea telefónica está mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Luis Octavio Benatarra. Pues me da un saludarte así muy rapidito. Bueno, pues está listo para este proceso de este domingo 6 de julio, en que toda la ciudadanía estará acudiendo a las urnas a depositar el voto por el candidato y... También que íbamos. A ver, Javier, algo pasó. Si estás monitoreando, algo pasó, pero se cortó la llamada telefónica. Ojalá y podamos restablecerla. Nos quedan exactamente 2 minutos. Va a ser difícil, pero bueno. O sea, lo que alcanzó a decir, lo que todos creemos, ¿no? Caray. Me empieza a patinar la garganta y cuando más tengo que cambiar. De modo. No, pues nos vamos, falta un minuto, ¿no? Simplemente nos queda decirle y pedirle que haga lo que debemos hacer todos, ¿no? Tener una reflexión clara, precisa, de lo que habremos de decidir en esos 90 segundos cuando entremos a ejercer el voto. A ver si está Javier, seguramente va a ser. Javier Rojo Fregoso, ¿estás en la línea? Javier Rojo Fregoso, ¿me escuchas? A ver, primero chécate si es Javier, no vaya a hacer otra cosa. Bueno, vamos entonces. ¿Sí es Javier o no? ¿No fue? Y como no fue, tampoco nosotros. Bueno, los esperamos a que nos acompañe el próximo domingo a eso de las 8 o 9 de la mañana. Estaremos ya transmitiendo desde los diferentes puntos de la entidad en algunas en partes... darle seguimiento a cómo se está desarrollando el proceso electoral. Estaremos cubriendo las diferentes conferencias de prensa, si es que las dan, las conferencias de prensa en el regularmente la realizan en un centro de prensa, y este y ya. Bueno, como ahí que ya está a punto de entrar en nuestro sistema, quiero decirles que les agradezco que hayan estado con nosotros. Gracias, estuvo en los controles técnicos Giovanni. ¿Ah? Gracias y les pedimos que pasen un excelente fin de semana. Semana que tomen la mejor decisión y que gane Nayarit. Finalmente es lo que queremos, avanzar todos juntos, empujar en la misma dirección. Ahí, ¿saben qué? Háganse un favor, sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre. Buenas tardes.